a la víctima pascual. Ofrecemos hoy el sacrificio de alabanza. El cordero ha redimido el rebaño. El inocente ha reconciliado los pecadores al Padre. Muerte y vida se han enfrentado en un prodigioso duelo. El Señor de la vida está muerto, mas ahora está vivo y triunfa. Dinos tú, María, que has visto en el camino, la tumba de Cristo vacía, la gloria del Señor y vivo Cristo. Los ángeles, las vendas y el sudario. Porque Cristo, mi esperanza, ha resucitado y nos precede. Resucitado.